Hey yo, what's up, let's keep it real, son. Count this money, you know what I'm saying? Yeah. Hey, yo, yo, yo. Hey yo, man. Aquí comienza Nación Zulu, un podcast dedicado a la cultura hip hop, a su historia, su evolución y a los devotos que hacen de esas expresiones su vida. Yon. Spice it up. En el capítulo de hoy hablaremos de la cultura hip hop, pero especialmente de uno de sus elementos más importantes, que es el graffiti. Pues este elemento es considerado el arte visual de la cultura hip hop, ya que mediante imágenes, ilustraciones, grafos o representaciones de diferentes colores, tamaños, tipos de letras y motivos que son fácilmente visibles en los muros y paredes de las ciudades de todo el mundo, se ha convertido en un elemento más del paisaje, coloreando distintas paredes de alrededor del mundo, representando en ellas héroes y leyendas, con detractores y seguidores, legalizado en algunos lugares y criminalizado en algunos otros, ya que aparece en barrios pobres y ricos por igual. El graffiti tiene distintas raíces alrededor del mundo, sin embargo, se considera que su cuna natal es Estados Unidos, principalmente Filadelfia, donde se considera que muchos artistas empezaron a realizar distintas firmas, enmarcando sus nombres o apodos en los vagones y paredes de toda la ciudad. Uno de los artistas en dar origen a la cultura del graffiti en Filadelfia para los años 70 es Taki 183, pues esta persona empezó a firmar de esa forma en distintas paredes y vagones de toda la ciudad. Con el paso del tiempo, estas firmas fueron modificándose y fueron creando nuevos estilos, siendo representadas por distintos artistas alrededor del mundo, cada uno adoptando y aportando lo suyo. Yo, bless the mic, segunda toma, error 39, LNI. Yo, lanza la granada, que ellos lanzaron mil árboles, a como la empanada y cuánto cuesta sobornarles, el aire es el mismo, apestan las ciudades. En el capítulo de hoy hablaremos con uno de los artistas del graffiti y arte urbano más conocidos en la ciudad de Popayán. Su AKA es Bessie. Es contador público y estudiante de diseño visual en el Colegio Mayor. Además, es uno de los fundadores de Desechos Graffiti Shop y Hostel Spray. En este episodio, Bessie nos habla sobre la ilustración y lo que es, además de cómo se vive el graffiti y todo lo que engloba esta cultura. De otro lado y su sueño de patrón del mal, hey, meten el terror, entretienen en tanto drama y yo fumando. La primera pregunta que nosotros sí queríamos hacer es, ¿en qué momento de tu vida te comenzó a gustar el dibujo o las formas de expresión visual? Yo siempre he tenido ese gusto desde pequeño, siempre dibujaba, pero no creía que era algo por lo que yo me iba a dedicar. Cuando, después de haberme equivocado con una carrera y de pasarme a otro totalmente distinto, entró a diseño y desde el primer semestre sabía que esto era lo que de verdad quería para mí. Y ahí fue como la estallido en mi cabeza que dijo, esto sí es. Y entonces, antes de vos meterte a esa carrera, ¿nunca habías, digamos, experimentado con el dibujo o de graffiti o con este tipo de cosas ya con concernientes a lo visual? No, de hecho, cada que cuento esta historia es muy chistosa porque mi primer acercamiento, yo estudié contabilidad y cuando estaba en quinto y pues yo no quería esa carrera, mi primer acercamiento como al graffiti, al spray, fue con la barra del Barón Rojo Sur. Yo fui barrista como 2-3 años y me fui de viaje así por todo Colombia con ellos y pues toda la vida de un barrista. Entonces en la vida de un barrista ahí fue que como que me enfermé de comenzar a pintar. Después de eso, ya por problemas y porque eso es muy calor, me salgo y comienzo a pintar con, no sé si te acuerdas que había un boom de Acción Poética, de pintar frases en la calle. me salgo de como eso de rehenso, algo superflor, que era la acción poética. Y después de eso, pues ya entro a diseño y ya digo, bueno, ya quiero pintar. Pero cuando comencé a pintar, pues no sabía que quería pintar, sino que comencé haciendo letras y después ya dije, no, pues yo quiero ser gráfico. ¿Y tenés el recuerdo de ese primer graffiti que vos hiciste o ese primer tag que vos dijiste, bueno, esta es mi primera salida a la calle con una lata o con qué lo hiciste? ¿Cómo fue ese primer rayón que vos hiciste? Pues bueno, así los primeros rayones fue rayando Balón Rojo Sur en la calle. Pero ya como tal, hacer una pieza de graffiti fue cuando ya pues conozco a mi otro parcero dentro de la universidad. Y en el primer semestre, pues yo le hago la propuesta a él de que fundemos Desechos. Había otro compañero en ese entonces, pero que ya no está. Y bueno, salimos los tres y detrás de la universidad, pero en la sede campestre de la universidad, que por allá por mi vaquita. Nos fuimos a la parte de atrás, compramos como tres latas y el resto de vinilo y firmamos Desechos, y con una ratica, eso fue como lo primero que hicimos. Y pues fue una chimba porque dijimos, fue como, bueno, ya empezamos, ahora sí toca comenzar. Y es una chimba porque desde ese entonces, cuando hicimos esa ratica que decía Desechos en una letra y estaba medio pobre y que todavía está porque no lo han borrado, a ver la evolución de todo lo que estamos haciendo ahora, es muy chimba todo como ese proceso de experimentación y de cambio que uno va tomando. Y el mural son primos hermanos. ¿Cómo puedes diferenciar vos a el graffiti del mural o hacer esa? Porque pues mucha gente de la que no conoce sobre el graffiti o sobre el mural dirán, eso es lo mismo. Bueno, sí, es que dentro del graffiti hay, creo que existen todas sus líneas. O sea, está el writing, el wild style, los bloques, el bombing. O sea, tú dentro del graffiti te puedes desenvolver en muchos campos. Dentro del mural también, no los tengo claros todos, creo que es un poco más cerrado, no hay tantas categorías. Está como el realismo, el paisajismo y no sé, otras cosas. Que eso ya es como muy de la academia, el graffiti es todo lo contrario, el graffiti no tiene nada que ver con la academia. Para tú hacer graffiti lo aprendes en la calle, no tienes que ir a ningún lugar a que te lo enseñen, sino practicando desde la calle. Y bueno, suelen a veces colaborar, camellar juntos. Hay muchos muralistas que trabajan con grafiteros, grafiteros que trabajan con muralistas. Pero si tú le comienzas a preguntar a un muralista, él te va a decir que no es grafitero. Y si le preguntas a un grafitero, él te va a decir que no es muralista. ¿En qué radica, digamos, la diferencia? Yo creo que son varios aspectos. Y el primero es que muchos muralistas comienzan a utilizar el aerosol y eso no los vuelve netamente grafiteros. Lo mismo, el grafitero camella con el aerosol, puede camellar con la pintura, pero eso no lo vuelve muralista. Siento yo que cuando se comienzan a mezclar las técnicas mixtas, te vuelves un artista urbano. O sea, si tú camellas brocha y camellas aerosol, estás mezclando y el artista urbano es, pues digamos, un toero que experimenta y comienza a participar de todo. La otra diferencia que creo que radica en el que el mural va más a visibilizar procesos, a narrar historias, es mucho más, digamos, visiblemente estético para la sociedad, más permisivo, la gente lo percibe de mucho mejor manera. El graffiti es todo lo contrario, el graffiti es invasivo, no pide permiso, no quiere comunicar nada, solamente son actores que quieren salir a pintar, es un desafogo. Pues es algo súper contrario. Entonces se encuentran en una línea, pero cada uno tiene una identidad particular. Entonces, pues cuando hablamos de mural y graffiti son dos mundos distintos que no se pueden juntar. Y de esos estilos que hay en el graffiti que los mencionaste hace un momento, ¿cuál es el que más te gusta a comparación de los otros? Pues en realidad al principio pensaba que lo que más me gustaba era el carácter, que son los muñecos que siempre acompañan al graffiti. Pero después me di cuenta que pues uno como que siempre está saltando de categorías, porque he hecho de todos, he hecho bloques, he hecho piezas, bombín, tags, obviamente lo que más he hecho es carácter, y creo que es lo que más me gusta, pero no significa que solo haga eso. ¿Cuál ha sido la evolución del graffiti y del grafitero, pues, del de antes con el de ahora? Pues en el plano local tiene que ver mucho con las herramientas. Para ti antes era muy difícil ser un grafitero en Popayán porque tocaba como rebuscártelas para la pintura, para los aerosoles, para los squeezers, o sea, todo. A mí me, yo fui de la escuela que a mí me tocó hacer mi propio squeezer, de coger la esponja de lavar los platos para hacer mi tarro de rayar en la calle, de ir a buscar pintura y solamente hacer graffiti a punta de rodillo, o incluso de mandar a traer o de usar las latas de ferretería. Pues como te digo, antes aquí no había como donde tú pudieras conseguir, entonces era complicado. Eso uno, y dos, que como estabas permeado solamente de tags, tags, tags, tags, y que no había como ese proceso que hay ahora y que hay artistas que vienen a Popayán, que tú puedas estar viendo, que están pintando, no, ya hay más obras que tú estás viendo como las están haciendo, y todo el tiempo es como piezas en la calle, y entonces eso te activa, se te queda en el recuerdo de tu memoria. Entonces eso, digamos, es la diferencia de los, digamos, de la nueva escena, que la nueva ya no arranca desde ceros, la nueva ya tiene un recorrido de todos los que vienen haciendo graffiti hace años, y que pues los antiguos, si mal no recuerdo, eran como 3 o 2 crews, y pues eso sí les tocaba era permearse de otras ciudades, porque aquí no pasaba nada. Oh, yeah. Y otra vez, NRS, in the area, the same players, Streaky Love for Maneas. Y otra vez, NRS, in the area, the same players, Streaky Love. La canción que estamos escuchando se llama NRS in the Area, de No Rules Clan, o en español, el Clan Sin Reglas. Grafiteros y raperos representantes de la parte de Antioquia. Ya acaricié el cuerpo del delito. Ustedes que pitos tocan, lava bajo el volcán. Al lado mío comen chitos, parecen un carrito. Le entucan al pelito y no los vuelven a buscar. Ah, roces en bajo que se quemaron. No se fueron, pero nosotros no nos vamos. Barcos pesqueros naufragaron en busca de su norte y sin soporte. De mi puerto zarparon, bye. Dios mío, sálvame del lío de la voz. Y esas noches de faena que en casa ajena la conciencia se lava. Y si no se acaba el otro día, nos sentamos a pensar cómo roena hoy. A principios de los años 80 es donde se da el gran boom del graffiti en Nueva York, y todo el mundo habla de él. Aparece el documental Style War, Guerra de Estilos, donde se retrata todo lo que tiene que ver con el hip hop. Al mismo tiempo, aparece el libro Subway Art, el cual recopila fotos de graffitis en los metros de Nueva York. Aquí es donde juegan un papel importante los medios de comunicación, pues estos permitieron expandir el hip hop y todo lo que tiene que ver con su cultura alrededor del mundo. En Colombia, el graffiti era una práctica sin reglamentación clara, hasta que en el año 2011, debido a un abuso de autoridad por parte de un patrullero, se cobró la vida del joven grafitero Diego Felipe Becerra. Esto generó un debate sobre cómo deben proceder las autoridades, los ciudadanos y los artistas. Anteriormente, estaba estipulado que toda persona que se encontrara ejerciendo el graffiti tendría que ser llevado a una UPJ y sus elementos de pintura decomisados, pero debido a este incidente ocurrido, se estipuló en el artículo 140 del Código Nacional de Policía que cada persona que incurra en estas actividades deberá recibir una multa general tipo 2, es decir, deberá realizar la reparación y mantenimiento de los daños materiales, pero bajo ninguna circunstancia el ejercicio del graffiti justificará por sí solo el uso de fuerza ni la incautación de sus instrumentos. NRS in the area, the same players, Streaky Love for Maneas. Y otra vez, NRS in the area, the same players, Streaky Love for Maneas. Y otra vez, NRS in the area, the same players, Streaky Love for Maneas. writers o grafitero se nace, haciendo referencia a la habilidad para hacer, o grafitero se hace, o las dos. Nadie nace sabiendo, o sea, yo creo que el grafitero se construye, y ahí es donde el grafitero, en esa perspicacia, en esa habilidad de estar investigando, de estar mirando documentales, de estar mirando piezas de otras ciudades, de estar mirando cómo trabajan otros artistas, es como se va construyendo. En mi caso, para empezar a, digamos, a aprender, yo fui a muchos talleres con otros artistas, y en ese momento me tocaba irme hasta Cali o hasta Bogotá a participar en talleres de artistas, de ver cómo empezaban a pintar con aerosol, cómo era el mundo del graffiti, cómo era la historia, y todo es un proceso de construcción. Ahora que ya, digamos, tengo un bagaje y tengo una experiencia, me he dado cuenta que a muchos les tocó lo mismo. Por ahí el otro día veía como también un amigo subió como su, él es de Cali, y subió como una foto que decía hace 10 años, y marica, una cosa que nada que ver con lo que hace ahora. O sea, ahora el marica ya ha viajado por muchos países pintando, y uf, es ya súper pro, pero también comenzó por ahí, por donde empezamos todo. Y es ese proceso de experimentación y de empezar a darle. Es un, como todo, entre más experiencia tenga, pues mejores resultados. ¿Cómo ves la escena del graffiti en Popayán y en qué crees que se puede mejorar? Pues en este momento creo que la escena del graffiti está en su punto medio, porque ya pues hay como actores reconocidos dentro de la ciudad, que si tú le preguntas a alguien por graffiti, pues ya te va a decir o EPK o Desechos o están estos otros chicos de las 4E. Bueno, ya hay como unos actores que llevan años acá y ya, pues ya tienes como unos referentes. Pero también creo que va en relación a que la escena ha crecido circunstancialmente. O sea, no digo que está arriba porque le falta mucho proceso, pero vamos en ese camino y cada vez hay un crecimiento exponencial. Cada vez hay más grafiteros, cada vez hay más piezas. Los mismos grafiteros cada vez comienzan a evolucionar su estilo. En este proceso se comienzan a ver como grafitis que antes no se veían en Popayán, y voy en relación a que ya se ven grafitis en vallas, se ven grafitis aéreos, o sea, grafitis que son de una dificultad no estética, sino como del vandal, de hacerlo, que son los como los más difíciles de hacer, y que pues ya hay muchos artistas de graffiti de otras ciudades que han venido a hacerlo, que eso es, digamos, lo que más posiciona una ciudad, que un artista esté interesado en ir a pintar esa ciudad porque ya otros artistas han pintado ahí. Entonces, en el momento yo creo que Popayán viene en un proceso bueno, y que muchas personas, incluso ya los mismos artistas de Cali, comienzan a decir, no, Popayán está como llegándole a los talones a Cali, o incluso en algunas cosas está siendo más empoderado que Cali, pero igual no es compararse con nadie, sino que es un proceso que nosotros mismos debemos llevar acá en Popayán. Y lo último sería un consejo para los y las parceras que nos lleguen a escuchar y estén iniciando o quieran entrar al mundo del graffiti. ¿Qué les podrías decir? Pues primero que el graffiti es una adrenalina. O sea, el graffiti, cuando tú lo haces por la primera vez, te toca salir sí o sí a la calle, y la única forma de aprenderlo es hacerlo en la calle. Y entonces es esa primera experimentación, que salgan, que empiecen a motivarse, que no se preocupen si les queda feo, porque todo nos quedó feo al principio. Y ya cuando se permeen y vean de verdad como hacia dónde quieren ir, pues que se comiencen a vincular a los talleres que incluso se están haciendo aquí con los artistas, o pues ellos mismos pueden buscar talleres, que eso nutre mucho a la evolución de un artista. Bueno, muchísimas gracias, Bessy, por hacer parte de este podcast, y pues esperamos encontrarte en la calle dibujando, haciendo graffiti y siguiendo aportando a la expansión del grafiti aquí en Popayán. Bueno, sí, todo bien, y a ustedes, qué chimba todo el proyecto que están haciendo, y espero ya pronto poder verlo. Eso es todo, amigos.